Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! The highway is for gamblers, better use your sense. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2154 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¿Quién no va a reconocer esa voz de quien está cantando? Bob Dylan, con esta canción de It's All Over Now, Baby Blue. Esta canción fue editada en el 22 de marzo del 65 con el grupo Them. ¡Qué barbaridad! Esta canción sí que es, tiene historia, Juanelo. Juan de Dios Rincón en el control operativo, como siempre, nos pone buena música para arrancar el programa y que usted nos acompañe. Tenemos información interesante, temas, pláticas y testimonios para que pues todos aprendamos un poquito en esta noche de lunes, arrancando la semana. Ha hecho calor, hizo un día esplendoroso hoy, muy brillante, muy... La verdad que también bajó un poco la temperatura. Ahorita que venía yo en el automóvil me marcaba 27, 28 grados, así es de que va a ser una noche linda y esplendorosa. Quédese con nosotros, el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, comuníquese con nosotros en Facebook, Fórmula en los Negocios, en Twitter, arroba en los negocios, y también nos puede ver si usted tiene la aplicación Periscope en su teléfono, búsquenos como arroba en los negocios y nos puede ver en vivo, y si no, en la página web, métase a Twitter, arroba en los negocios, y dele clic al Twitter que dice en directo, Fórmula en los Negocios en vivo, y nos podrá ver directamente desde su computadora vía web. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues un programa muy interesante para iniciar la semana en este lunes templadito. 30 grados está ahorita la temperatura. Mira, yo diciendo que estaba más fresco, pero bueno. No, bueno, por dos grados no vamos a perder la amistad, ¿no? No, pero dos grados sí te va a hacer mucho calor. Sí. No, bueno, traemos un programa, un tema muy, muy interesante para pues, todos aquellos empresarios, emprendedores, pues que quieren mejorar su negocio. Ya sabe que nosotros, pues nos esmeramos, créalo. A lo mejor pensará que nada más elegimos los temas así como así, pero no, créame que nos esmeramos por traerle buena información, información sobre todo que le sea útil. El día de hoy vamos a hablar de los 8 pasos para crear un cambio positivo en su empresa. Y bueno, pues además le tenemos el tip vial de la semana, por lo tanto pues lo invitamos a que no le cambie, quédese aquí con nosotros, que además se va a divertir. Además es lunes, arrancando la semana, hombre, espero que haya tenido un buen fin de semana y pues nosotros aquí trabajando para usted. Ya estamos, vamos a llegar a mitad de julio. La verdad que ha estado muy tranquilo la temporada de huracanes. Fíjate que las lluvias están como allá, que muy flojas, ¿eh? Este año pero llueve y todo, ¿no? pero no como el año pasado. El año, sí, pasado, el año verdaderamente pasado ya más. Necesitabas tomar clases de natación casi casi, ¿no? Bien, amigos, déjenme les presento a nuestro invitado de esta noche. Nos acompaña Francisco Javier Cordero Navarrete. Él es ejecutivo de ventas corporativas en LACE, la fibra de tu negocio. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy bien. Sí, realmente bueno, se sintió un poquito menos de calor. Gracias. ¿Hace mucho calor, no? ¿Tú? No, bastante bien. Muy relajado, bien, la verdad. Oye, platícanos, enlace. ¿Qué haces en Enlace? En Enlace yo soy ejecutivo empresarial. Okay. La empresa es una empresa de telecomunicaciones. Y pues realmente da soluciones innovadoras para negocios principalmente. Okay. Todo tipo de empresas. Es una empresa a nivel nacional y pues principalmente son servicios de telefonía fija e internet y soluciones encaminadas a la productividad de los negocios. Y la característica principal es que es a través de fibra óptica en su mayoría. Fibra óptica. ¿Te refieres a enlaces privados para empresas de gran capacidad? Digo, la fibra óptica pues tiene muchísima capacidad para internet, para todo. Sí, la verdad es que las características de tecnología que tiene la fibra óptica es justamente como que el mayor plus. y definitivamente se ve una diferencia en la velocidad y en la estabilidad de los servicios que se puede constatar. Para la gente que no tiene muy claro esto de la fibra óptica, pues le podemos hacer ahí un comparativo que más o menos se entienda. Imagínese que el cable normal de cobre pues va a ser la calle que está fuera de su casa y que tiene una capacidad de X para que circulen por ahí autos a baja velocidad, a lo mejor en un solo carril. Bueno, pues si habláramos de fibra óptica, haga de cuenta que serían, ¿qué te gusta?, unos 100 carriles de estos, o más, ¿no? A una velocidad 100 o 1000 veces superior. Entonces, así, y digo, la comparación es muy burda si usted quiere, pero más o menos para que se dé una idea, el beneficio de tener un enlace por fibra óptica, ¿no? O sea, la velocidad es impresionante. Digo, es la tecnología en las ciudades del futuro, o sea, todo mundo está cableando fibra óptica, o sea, las grandes compañías telefónicas, y ustedes dan solamente servicio empresarial. Sí, en particular Enlace da un servicio empresarial. Ok, cualquier capacidad, ya hablas de más de capacidad de más de 200 líneas, por decir algo, telefónicas. Sí. ¿Y enlaces de qué? ¿A cuánto llegan tus enlaces de internet? Realmente cualquier solución de telecomunicaciones disponible, ahora sí que mundial, es una solución que podrías tener con la empresa. Las velocidades al menos serán 5 veces mayores que con los medios tradicionales que no son fibra óptica. Y pues realmente 200 megas es una velocidad bastante común para nosotros. Sí, en fibra óptica. Que en comparación, pues sí es ese. Dependiendo de lo que cada quien esté utilizando actualmente, claro, puede ser, no sé, hasta 100 veces más rápido de lo que están utilizando actualmente, o 10 veces más rápido, 20 veces más rápido. Sí, bueno, amigos, recuerden que los servicios tradicionales telefónicos te dan 8 megas, si bien te va. Es lo que dicen que te dan. Megas, bueno. En la realidad, la palabra sí anda como por ahí de los 2 o 3. Sí, porque no son enlaces privados, son enlaces compartidos. Y ahí es en donde la fibra óptica, aunque sean enlaces compartidos, tienes mayor capacidad para meter más canales de comunicación. Y inclusive los enlaces que no son compartidos, que son los enlaces dedicados, son enlaces exclusivos y la mayoría de los usuarios de esos tipos de enlaces son negocios. Claro. Esos enlaces en particular, que también tenemos opciones que son muy, muy competitivas, son los que pueden llegar inclusive al giga de velocidad o lo que necesiten. Es justamente yo quisiera tener un giga aquí. No, pero de veras a veces piensa uno, ¿para qué, no? Hay que hacer el análisis, sobre todo en la empresa. Una empresa que se dedica al diseño, gráficos, videos, pues sí requieren esa capacidad, ¿no? Sí, bueno, la capacidad de un giga de un enlace dedicado es una cosa enorme, pero sí lo utilizan empresas que tienen a lo mejor un número de usuarios muy grande, claro, que tienen una actividad muy vital relacionada con el internet, o que pues va a ser un servicio que se va a repartir entre varias personas. Pues sí, pero bueno, amigos, yo no podría hoy entender una empresa que no usa internet. Yo la verdad que ya es difícil que nadie use internet. Si hay personas que conozcan que todavía no usa internet, preséntenmela, ¿no? Porque ahora sí, todo el mundo tiene internet. Si no estás en internet, no existes, maestro. No, pues sí. Bueno, empezando porque ya el contacto con Hacienda, bueno, la pretensión es que todos estemos registrados ante Hacienda, y el contacto vía Hacienda, pues es a través de internet. Entonces, usar internet, pues, sí, de alguna o de otra manera. Aunque no quieras, pues tienes que entrarle, ¿no? Pues yo creo, y qué bueno, amigos, porque como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, hay que sacarle jugo a la tecnología, y lo único que tenemos que hacer es aprender, porque déjeme decirle, tenemos la tecnología aquí en la ciudad de Mérida. Muchas veces pensamos que eso de la tecnología es para las grandes empresas en los grandes países, y no. La tecnología está aquí, pues aquí está Enlace, que te provee enlaces privados de fibra óptica derechito a tu empresa. Cualquier capacidad. Fíjense, la verdad que yo no me lo hubiera imaginado, aunque hay algunas partes fuera de la ciudad donde todavía la infraestructura no llega. ¿Ustedes dan servicio solo en la ciudad de Mérida? Sí, por el momento tenemos la cobertura dentro de la ciudad de Mérida, muy completa en realidad, prácticamente las avenidas principales y donde esté el negocio es muy probable que podamos llegar. ¿Puedes llegar? Y poco a poco va creciendo la cobertura saliendo de la ciudad. Pues interesante la empresa. Francisco, no te vayas, quédate con nosotros, vamos a platicar, tenemos temas importantes. Tú trabajas en una empresa de alta tecnología y creo que va a ser importante tu testimonio. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción Forever. Fíjense que Stan Bush es este grupo americano, es un cantante, cantante y escritor de música que fue notable por su trabajo en Dare, The Touch, era el soundtrack de 1986. ¿Se acuerdan de la película de Transformer, The Movie? Fue la primera, yo creo, de 1986. Y esta canción se llama Forever. Buen grupo, buena música. La verdad que no lo había escuchado. Bueno, quizás en la película luego la música como que se oye diferente, ¿no? No las distingues bien hasta que las... A veces no las ubicas, sí. Casar perfectamente. Buena selección, Juanelo. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Les recuerdo que usted nos puede ver en vivo y en directo a través de su teléfono celular o de su página web o de su tablet o donde sea. Twitter Live se llama Periscope, estamos en vivo transmitiendo para usted, puede disfrutar del programa y quedarse con nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de que entremos con nuestros amigos. ¿Ya fueron al restaurante La Mansión? Miren, el restaurante La Mansión tiene 58 años, es un restaurante clásico, diría yo, del estilo de la comida mexicana, el steakhouse mexicano, así lo hemos denominado. Porque tiene unos platillos originales desde hace 58 años que le dan una calidad. Esa es la tradición de La Mansión. El restaurante es de mejor calidad, es un restaurante de lujo. Creo yo que es el restaurante de lujo preferido en la ciudad de Mérida. No es tan caro como usted imagina. Vaya a La Mansión. Mire, tiene ofertas especiales, como usted lleva su botella de vino tinto y no cobra, o de vino blanco. No le cobramos el descorche. Tenemos la cortesía de feliz cumpleaños de lunes a viernes. El cumpleañero no paga, así es de que ven con todos tus familiares, amigos. Déjeme decirle que es un restaurante sensacional para festejos, cumpleaños, comida de negocios. Es un lugar ideal para hacer negocios. Está abierto desde el desayuno, tiene paquetes de desayunos muy agradables. En una cocina impresionante. Mire, esa cocina que tiene ese consomé de res que te venden en la... Es clásico en La Mansión el consomé. El jugo de carne. El jugo de carne. Es clásico. Esas costillitas al jerez o eches unos tacos de tuétano. Ah, oh, esos los taquitos de tuétano. No te dijeron que los que vienen por primera vez al programa tienen que invitar la cena ahí en La Mansión. Ah, me avísale a tu jefe de una vez para que váyase nos a La alcance Mansión allá. Sí, para que nos... Váyase a La Mansión. Además, mire, si usted llega a La Mansión y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. ¿Dónde está La Mansión? Está en Plaza Solare, en el tercer piso. Es Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra del Pocito. Tiene tres pisos de estacionamiento, o sea, su coche ni se moja ni se azolea, tiene elevador para subir al restaurante, así es de que está perfectamente bien equipado y va a disfrutar de cosas espectaculares en La Mansión. Vaya para allá. Pero bueno, me acompañan René Bernal y Francisco Javier Cordero de Enlace. ¿Con qué continuamos, mi querido René? Mi estimado Roberto, si no tienes inconveniente, vamos a entrarle de lleno al tema. Venga, que me son interesa. Los 8 pasos para crear un cambio positivo en tu empresa. Este tema va a ser muy interesante para la gente que ya tiene una empresa funcionando. Existe una marcada tendencia a poner atención a resolver problemas y poca atención a hacer más fuertes las fortalezas de esa empresa. Entonces, hay como que una regla no escrita que dice que hay que arreglar lo que está mal y dejar en paz lo que está bien. Híjole, es como una cultura, ¿no? Sí. O sea, nos enseñaron a arreglar problemas. Bueno, a nivel de ingeniería, así nos decían. Oye, no, tú estás aquí para arreglar problemas, no, no estés inventando. No, y hay esa tendencia de que si está funcionando, ni le muevas, maestro. Correcto. Porque a lo mejor alteras algo que al final puede resultar contraproducente. Pero la realidad es que sí se pueden mejorar las cosas. Sí, sí puedes hacer que la gente que es productiva se vuelva más productiva. Entonces, el tema de hoy trata precisamente de eso. ¿Cómo puedo mejorar pues, las partes? Digo, no solamente resolver problemas, sino también mejorar las partes que funcionan bien, hacerlas mejor. Y fíjate que ahí, Francisco, es donde entra la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, tú con los servicios que das de fibra óptica, aparte de que les puedes solucionar muchos problemas a la empresa, les puedes dar beneficios adicionales de capacidad de servicio, de sobre todo hoy necesitamos la comunicación en voz, en datos, en video, en todo, ¿no? Sí, de hecho muchas veces se puede tener una mejora en cuanto a la productividad y ahí tener un ahorro adicional. Correcto. O sea, no solo tener que las tarifas que sean mejores, sino además los ahorros pueden venir de diferentes maneras, pueden venir también pues mejorando la comunicación interna de la empresa, te puedes ahorrar dinero, teniendo mayor estabilidad, puedes mejorar tu productividad. Todo esto te permite ir ahorrando dinero en otras maneras que pues las empresas pueden irse dando cuenta, ¿no? No porque algo ya esté en ese momento, pues ya tienes alguna conexión a internet, no quiere decir que aún se pueden mejorar, hay muchas soluciones por adicionales. Por supuesto, digo, yo me acuerdo de aplicaciones donde cuando tenías que mandar información muy pesada, por ejemplo, videos o cosas de ese tipo, antes la gente tenía un motociclista en la puerta porque grababan el CD y dáselo al motociclista y jálale, maestro, allá va a dar. Y hoy no, hoy metes fibra óptica y le das un clic. ¿No? ¿No es así como funciona esto? Sí, realmente son muchas cosas en las que se puede mejorar. Inclusive el no repetir procesos más de una vez porque algo no se terminó. Eso. Correcto. También definitivamente mejora la productividad. Sí, porque fíjate, antes era común que a la hora de estar, cuando te arriesgabas a mandar a un archivo pesado, allá en los tiempos del dial-up, cuando no había Wi-Fi. Y hablaste de la prehistoria, maestro. Pues, pero digo, precisamente hay que hablar de la prehistoria. Prehistoria hace 20 años. Hace 20 años. Claro que hablando de TI, pues ya es prehistoria y de la antigua, ¿no? Sí. Cuando te arriesgabas a mandar un archivo pesado, corrías el riesgo de que ya cuando te decía la tableta que va al 80, 90% y pelas, se cortó, tronaba la enlace llamada. Sí. Y vuélvele a empezar, ¿no? Entonces sí era un verdadero problema. Era terrible eso del dial-up, yo me acuerdo. Haciendo ese tipo de enlaces. Pero mire, para solucionar problemas, Albert Einstein dijo una frase que yo creo que es muy aplicable. Dice, los problemas no se pueden solucionar con el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados. O sea, tienes que cambiar tu nivel de conciencia o ampliarla. Quiere decir que aprendiste algo, viste una nueva tecnología. Tienes que estar en otro nivel para poder solucionar un problema. Pero cuando estás y te atreves a estar en otro nivel de conciencia, vas a ver otras cosas. Definitivamente. Vas a ver otras soluciones o vas a ver otras oportunidades de lo que decías tú en el artículo, ¿no? Sí, definitivamente tienes que tener, yo creo que en primer lugar, esa apertura de pensamiento para poder asimilar esas oportunidades o esas nuevas tecnologías como posibles soluciones o como oportunidades. Es ahí donde muchas empresas o muchos empresarios pues truenan porque a algunos como que les da miedo entrarle a la tecnología, ¿no? Digo, ¿cuáles son las barreras que te has encontrado, Francisco? Sí, muchas veces es a lo mejor la toma de decisiones no es tan rápida, a veces. Pues sí, pero detenidas por la falta de conocimiento. Me imagino que tú tienes que proveer información, testimonios de cómo funciona la fibra óptica, ¿no? Sí, claro. Realmente conociendo las características de la tecnología, haciendo comparación entre pues una velocidad y otra. Claro. Ahí es como puedes darte cuenta que definitivamente hay una diferencia y pues usándolo, ¿no? Una vez que empiezan a tener el servicio es cuando empieza a cambiar. Fíjense, amigos, que yo creo que estas reflexiones son las que tenemos que realizar o llevar a cabo para poder tomar decisiones acertadas. Yo le invito a que se siente con su equipo de trabajo y ya hablen de estos temas, no buscando cómo solucionar un problema en específico, sino buscando los beneficios, en este caso, de una tecnología como la de enlaces. Y van a ver que van a encontrar, aparte de la solución del problema, van a encontrar beneficios adicionales que les van a dar mayor productividad y que van a hacer que la empresa crezca un poco más. Así es de que esa es la reflexión. Yo los invito a que lo tomen en cuenta. Usted puede escuchar el programa después porque lo subimos a nuestra página y analícelo para que se ponga a reflexionar y tomar mejores decisiones, así de simple. Claro. Esa es la clave. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y ahora estamos escuchando Keep on Loving You de esta banda de rock Rio Speedwagon. Esta canción fue escrita por Kevin Cronis y fue lanzada. Esta canción llevó a convertir a Speedwagon dentro de los éxitos de la cultura pop. Alcanzó el número uno en marzo de 1981 en el US Billboard Hot 100. Y el número 7 en el UK Single Chart, allá con nuestros amigos los británicos. El sencillo fue certificado platino por ventas en Estados Unidos de más de 2 millones de copias. Miren nada más, este Rio Speedwagon, sí había escuchado este grupo, es un grupo sí, cómo no. Ochentero. Y es famoso. Muy buena canción. Música, es famoso. Gracias, gracias, Juanelo, buena música. Gracias, amigos, por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación: residencias listas, llave en mano. ¿Qué quiere decir esto? Avenida Yucatán, privada residencial. Créame que hoy por hoy es la mejor inversión que usted pueda realizar. Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos de casa, Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles. Mire, estas casas tienen esa área libre de doble altura en la sala, que le da una amplitud a la casa impresionante. Tiene tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada con todo y estufa, cochera techada para dos vehículos, salas, closet, vestidos en todas las recámaras y con aires acondicionados. Así es de que créame que es verdaderamente un proyecto llave en mano. Comedor, terraza al aire libre. Uno de los modelos tiene una terraza en el primer piso que le da una amplitud tremenda. Los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Residenciales listas para habitarse. Lo que yo les he dicho, usted lo único que necesita es llevar su hamaca y ahora le agregamos la hielera, pero pues al rato te la van a entregar hasta con refri. Pero no, el refri como que ya es más personal, ¿no? Claro. Ese sí ya lo tienes tú que poner a tu medida. Pero lleve la hielera, usted es su primer refri. Además, en Residencial Avenida Yucatán tienes el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia. Mire, es un fraccionamiento residencial que está al interior de la ciudad de Mérida. Eso le da un beneficio único. Está cerca ya en el nororiente de Mérida, sobre Avenida Yucatán. Está cerca de Plaza Altabrisa, el Hospital Star Médica. Bueno, le queda hasta el acceso al periférico bastante cerca. Disfruta junto con tu familia. Es un fraccionamiento con seguridad los 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene paisajes, tiene dos parques primorosos, tiene área recreativa, tiene piscina, tiene chapoteadero, donde van a poder disfrutar momentos inolvidables. Te esperamos. Visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. 688-6678. Márcales, haz una cita y verás de lo que te estamos platicando. Y bueno, mi querido René, tienes el tip vial de la semana de una vez. Así por es, favor. Como ya es costumbre, vamos a dárselos de una vez, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este es un tip vial de la semana que, híjole, le va a interesar a mucha gente. Nos dice el artículo 312 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán que quien supere un valor de 0.040 miligramos por litro de alcohol en aire respirado no podrá circular en las vías públicas, haciéndose acreedor a la sanción correspondiente. La cantidad aproximada para alcanzar esta medición es de 2 tragos o latas de cerveza, dependiendo la complexión del individuo, pues hay quienes la alcanzan con menos cantidad. Es decir, a menor estatura y complexión, menor resistencia al alcohol. Entonces... Oye, yo conozco algunos que parece que tienen las patas huecas porque no, se pueden sí. tomar como 10 y no les pasa nada. Oye, no, pero es bajo, ¿no? Pues sí. O sea, sí. Pero dos cervezas, ¿a poco dos cervezas ya te inhabilita para manejar? No, eso precisamente, es lo que establece el reglamento. Es lo que establece el reglamento. Ahora, aquí el consejo pues es no se arriesgue, porque además la multa de por alcoholemia es muy cara. Va de 90 a 100 días de salario mínimo vigente. Más las 72 horas de bote. 36 horas de arresto, más el arrastre de tu carro, porque tu carro se lo llevan al corralón, y más el almacenamiento, porque muy amablemente te lo van a guardar las 36 horas que tú estés sí, guardado sí, ahí. Sí, y muy amablemente van a cobrar como 6,000 pesos por la embotellada. La pura multa vale 6,000 pesos. Y si aparte, más el arrastre, más el almacenamiento. Y si aparte tienes infracciones o tenencias pendientes, pues también amablemente te las van a cobrar para que salga tu carro. Entonces aquí el consejo es no se arriesgue, no maneje con alcohol. Y bueno, para evitar... Sí, no maneje con alcohol, contrate un chofer o mire, ya muchos restaurantes tienen también el servicio de chofer, ¿cómo sí, se de llama? De conductor designado. Conductor designado, ¿no? Y además, para que no se arriesgue, a usted le invitamos a tomar el curso de manejo defensivo para el público en general, que vamos a impartir el 23 de julio en las instalaciones de Canacintra, y todavía tenemos lugares, y pedimos una contribución de 480 pesos, donde podrán asistir 2 personas y se les va a obsequiar un reglamento de tránsito. Llámenos al 291-7467 o al 992-55-6230 o bien contáctenos en el correo contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, como siempre, tratándole de traer algo positivo para que usted mejore su... Mire, dentro de los puntos que estamos comentando del cambio positivo para tu empresa, y bueno, un cambio positivo puede ser que contraten a nuestros amigos de enlace con los enlaces de internet para su negocio, pero déjeme decirle, soñar. Muchas veces vemos en la televisión o escuchamos en el radio, oye, que la tecnología, que la fibra óptica, que y como no lo hemos soñado para mi negocio, pensamos que no está al alcance de nosotros. Este paso del proceso tiene que ver con atreverse a soñar un futuro que podría ser enfocado a lo que usted quiere llegar a ser. Yo creo que todos los que tenemos un negocio tenemos visualizado dónde queremos ver el negocio en el futuro, pero atreverse a soñar con lo que puedo tener en el negocio. Yo tengo una pregunta, nos acompaña Francisco Javier Cordero de la empresa Enlaces, la fibra de tu negocio. ¿Cuántos años tienen en la ciudad de Mérida? En la ciudad de Mérida llevamos un poquito más de 4 años y medio. Años, ya es un buen rato, o sea, ya muchas empresas gozan del servicio. Sí, ya bastante, sí, hemos crecido ahí la participación. Yo personalmente llevo 3 años y medio, ya trabajando ahí felizmente. Y la verdad muy interesante esto de soñar. En un principio recuerdo cómo con algunos amigos hablábamos de 20 megas, por ejemplo. Ajá. Decíamos, no, imagínate tener 20 megas en tu casa, eres Dios. Sí, sí, correcto. Y yo personalmente... Oye, hoy creo que apenas llegamos a 3, bueno, algunos enlaces a 3, pero sí, 20 megas es muchísimo. Ahora imagínate 200 megas en tu empresa, pues es... Sí, definitivamente. Yo personalmente uso el servicio en mi casa y la realidad es que 200 megas es una velocidad bastante grande, pero sí es cierto que a veces es difícil vislumbrar hasta dónde puede llegar la tecnología en un tiempo pues, realmente, realmente corto. Y fíjense, amigos, a esto me refiero de soñar. No soñar que puede usted bajar las películas para verlas el fin de semana, sino soñar en el cual puede, número uno, alcanzar al mayor número posible de gentes que puedan tener relación con su negocio. Conectado a internet, créame, miren, los negocios y lo que se vende en internet cada año crece 50%. Bueno, es lo que se calcula para este año. Esa es la, ahí es donde hay que atreverse a soñar, ¿no? Sí, ¿en qué mercado? Hágase la pregunta, ¿en qué mercado quiero estar, no? El que crece, bueno, según las cifras de la inflación, son cifras de un dígito, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. O el que crece 50 y tantos%, ¿no? ¿En cuál quiere usted estar? ¿A cuál le quieres tirar, no? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Fíjense, amigos, nosotros que estamos utilizando el Periscope para que la gente nos vea, pues estamos llegando a mucha gente en Estados Unidos. El otro día se comunicó una persona de Finlandia. Órale. Yo creo que andaba desvelado porque ahorita en Finlandia deben de ser como las 3, 4 de la mañana. Pero ahí empiezan a amplías tu espectro para que la gente te vea, te conozca y te siga. Pero necesitas tener esa capacidad de tener la tecnología a tu favor. Y sobre todo actualmente hay muchas aplicaciones, muchas cosas que requieren una tecnología, claro, mayor en cuanto a comunicaciones. Y esto puede incluir pues tecnologías de programas administrativos, programas, correcto, para facturación, cámaras de seguridad. Todo esto, hay tecnología ya disponible que requiere velocidades de transmisión mayores. Y tú a lo mejor puedes pues imaginar todo lo que podrías hacer con esa tecnología, pero sí, a lo mejor requieres un complemento. Que no vaya a ser como los de, ¿cómo se llama? De donde se escapó el Chapo. Ah, de Almoloya. Sí, porque esos tienen toda la tecnología, pero no ven nada. Bueno, ven lo que les conviene, ¿no? Bueno, pues sí, ven. O depende del sablazo para que no veas, ¿no? Para que de repente, ¡ay, me quedé ciego! Pues sí, no. Vimos cuando... Con un trancazo de varios miles o millones, pues no, claro. No vimos cuando se lo tragó el inodoro, ¿no? Por fíjate, ahí dicen que salió. El viernes estábamos hablando del Internet de las Cosas, donde comentábamos varias cuestiones de esto. Y efectivamente la tecnología ya existe. Y obviamente necesitas un canal pues, que te permita hacer uso de la tecnología. Entonces, pero bueno, vamos a seguir comentando estos temas y vámonos un corte. Qué linda canción, amigos, esta canción Bright Eyes. Es una canción escrita por Mike Batt y fue ejecutada por Art Garfunkel. ¿Se acuerdan de los hermanos Garfunkel? Sí, cómo no. Simon and Garfunkel. Simon, bueno, pues uno de ellos es el que ejecutó esta canción. Y esta canción fue usada como el soundtrack en 1978 del drama film de aventuras británico Watership Down, y fue considerada como el tema, la canción tema de esta película. Y después se lanzó en como una serie de televisión con el título de Watership Down. Este soundtrack apareció en United Kingdom y la versión europea de Garfunkel en 1979. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Ya saben, amigos, yo sé que usted va saliendo de su trabajo, va en su automóvil, baje la velocidad, es una noche esplendorosa, posiblemente lluvias dispersas en algún lado, pero muy, muy dispersas. La noche va a estar fresca, sabrosa. Mire, para arrancar lunes, relajado en su terraza, una botella de vino, escuchando buena música, cabildeando lo que escuchó en el programa y reflexionando lo que platicamos, y verá que va a encontrar cosas sorprendentes. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, como ya muchos veranos, la playa Anáhuac. Déjeme decirle que se va las actividades del Food Truck Festival. Estos amigos de la Universidad Anáhuac Mayab saben hacer las cosas bien. El Food Truck Festival, que se va a realizar del viernes 7 al domingo 9 de agosto, de 6 de la tarde a 1 de la mañana, y va a cerrar con un concierto a cargo de Greg and Lizzy. Es un grupo norteamericano. El domingo a las 7:30 de la noche en el muelle de Chicxulub, Puerto. Miren nomás, Chicxulub, pues es mi tierra. Mayor información y ventas de boletos en el 942-4800, extensión 204 y 242. No pierda la oportunidad de participar con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que verdaderamente hacen las cosas de maravilla y muy bien. También déjeme recomendarle, de corazón a corazón, nada es mejor que prevenir. Mire, estamos a mitad del año. Para aguantar todo el segundo semestre, hágase un check-up, pero mire, un check-up que se lo diseñen de acuerdo a sus propias necesidades de salud, y eso lo hacen nuestros amigos de especialidades del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Y sobre todo, tuvimos aquí al cardiólogo que nos estuvo platicando lo importante que es seguir algunas rutinas o algunos hábitos importantes de control, y uno de ellos es el check-up. Váyase y hágase un check-up, ellos tienen la tecnología adecuada para que se haga el check-up lo más preciso posible. Eso es una tranquilidad para usted y para su familia. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, calle 60 entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Me acompañan aquí en la noche René Bernardo. Ya ahora sí te cambié el nombre. ¿Y por qué Bernardo, maestro? Pues no lo sé, quién sabe. René Bernardo y el señor Francisco Javier Cordero Navarrete, él es ejecutivo de ventas aquí en Mérida de Enlace, Fibra de tu Negocio. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Pues voy a comentarles aquí dos pasos más. Una vez que usted ya tuvo un sueño, ya soñó algo acerca de su empresa, que ya se vio, como dicen por ahí, entonces diseñe un plan de inicio, ¿sí? Y a continuación, pues implementelo, porque si no, nada más se va a quedar ahí. Este sería el paso 3 y el paso 4, el diseño y la implementación, ¿sí? El quinto sería regresarle el trabajo a la gente. Esto quiere decir que las personas que le ayudaron a reunir la información, al haber participado en esta tarea, pues va a ser gente que está con conocimiento. Involucrada desde el principio en eso. Exactamente, claro. Entonces seguramente si a ellos les encomienda las mejoras, va a obtener más resultados. Y fíjense, amigos, sobre todo para la tecnología, qué importante es realizar un buen diagnóstico de qué es lo que necesita y realizar una buena implementación de ahí, sobre todo con la tecnología, ¿no, Francisco? Sí, una de las principales indicaciones es que en una cita con tus clientes, si tu cliente habla mucho más que tú, entonces te va a dar la mayor posibilidad de poder darle una mejor solución, ¿no? Claro. El conocer exactamente cómo funciona la empresa por dentro, cuáles son sus necesidades. Todos utilizamos internet, pero todos lo utilizamos para una forma ligeramente diferente, porque correcto, es muy amplio. Correcto. Pero es importante encontrar los puntos donde una empresa puede mejorar toda su productividad a través de una conexión adecuada, buena velocidad, buena cantidad de usuarios a la vez, etcétera. O sea, es importante un diagnóstico de ese tipo, ¿no? Sí, claro, hay una cantidad bastante grande de soluciones, y cada negocio, dependiendo de lo que utilice, puede tener pues a lo mejor la mejor opción, y eso se hace con un muy buen diagnóstico de qué es lo que necesita. ¿Ustedes hacen ese trabajo también de ir a la empresa y diagnosticar qué es lo que requiere en términos del servicio que prestan? Sí, justamente ese es justo mi trabajo. Somos asesores que llegamos a la empresa y observamos su funcionamiento, su utilización del internet. Si se requiere, nos acompaña inclusive una parte de ingeniería que nos apoya a lo mejor con detalles más técnicos, claro, que ya no son comerciales. Y la idea es dar una solución que mejore pues en todos los aspectos posibles, en lo económico, en la productividad, en la velocidad, la estabilidad. Cada empresa tiene sus necesidades. Pues ahí está, amigos, contacten. Enlace, tenías un saludo por ahí que alguien te... Sí, me escucha. Hay un compañero y amigo igual de la empresa, un ejecutivo ahí de Enlace. Se llama Ricardo Rodríguez, es muy, muy buen amigo. Ya llevamos un rato los dos ahí. Y pues, qué bueno. Felicidades, Ricardo. Es fan del programa. Qué bueno. Seguido. No, pues que la invitación bueno, para que nos siga escuchando, y el saludo también que lo haga extensivo allá a todos los compañeros que nos están escuchando en Enlace, ¿no? Porque seguramente muchos de ellos están oyéndonos. ¿Y dónde te podemos, dónde puede contactar la gente, mi estimado? Si gustan, les comparto aquí mi teléfono. Sí, es por el 9991-11-8342. Y pues ahí tengo pues cualquier medio que quieran, puede ser por WhatsApp, puede ser por llamada. realmente una persona de ventas está disponible hasta en sus vacaciones. Entonces, no, y alguien que vende internet, pues debe de poderse localizar por todos lados, ¿no? Sí, tu claro correo sí. De una vez para que te escriban. Sí, es fcordero.enlace@gmail.com, es uno personal. Okay. Y el de la empresa, mx al final. MX, ¿no? Ok. Y de todas formas, si gustan, se los puedo pues compartir a lo mejor en alguna red social para que pues, bueno, te metes a nuestras redes sociales y comparte, aunque Aranza lo más seguro es de que lo va a poner también en las redes sociales. Para muchas gracias. Te agradezco mucho, Francisco, que nos hayas acompañado, que espero que no sea la última vez. Aquí somos fans de la tecnología, como ya te diste cuenta, nos encanta la tecnología y hablar de ella más. Porque cada día se aprende más. Sí, la verdad es que conforme vas conociéndola más te vas volviendo adicto a la tecnología. Te vuelves adicto a la tecnología. Te agradezco muchas mucho, gracias, Francisco. Por no, tiempo. De qué, gracias a ti. Mi querido partner, vámonos. Vámonos, buenos al auditorio y pues a darle. A darle. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.